a la luna que pinta de nuevo mi alma porque ya no estás. Dile a los sueños que tengo si es verdad que esta noche no vas a estar. Dile a la luna que pinta en el cielo porque no volverás. Si sueño contigo la noche se ha ido y el día no quiere acabar. Dile a la luna que estaba en el cielo porque no ya volverás. Dile que si esta es mi suerte lo mejor es morirse y ya no pensar. Dile al sol que me alumbra porque mi sombra se marchó. Pensando en recuerdos, la noche se ha ido y el día comienza a alumbrar. Que me lo arranquen del corazón, que ya no quiero sentirlo más. Que no puedo soportar si es por ti o es por mí. Y cada día pensaré que si me dejas. Ya no puedo soportar si es por mí o es por ti. Dile a la luna que estaba aquí antes porque no te puedo olvidar. ¿Y qué más me da que no vuelva a sentir tus dedos pasar sobre mi piel? Que en mi cabeza no queda ni rastro de todo lo que fue. Tus besos, tu abrazo, tus gestos, tu voz, tu sonrisa la quiero perder. Que me lo arranquen de por ti. Que me lo arranquen del corazón. Por ti.